50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 31 de marzo. Presentan una muestra para visitar Malvinas a través de la realidad virtual. El Instituto Cultural Bonaerense presenta Pisar Malvinas, una experiencia de realidad virtual que podrá visitarse en el Teatro Argentino de La Plata hasta el 11 de abril, con entrada libre y gratuita. La iniciativa se lleva a cabo en la Plaza Seca del edificio ubicado en 51 entre 9 y 10 de La Plata y se podrá visitar de martes a domingo de 4 de la tarde a 7, excepto el domingo 2 de abril y los jueves y viernes de Semana Santa. Discuten en el Consejo el pedido de aumento de las tarifas de taxis. La Comisión de Transporte se reunió en el Consejo Deliberante Platense para tratar el aumento de la tarifa de taxis. Desde el Frente de Todos buscan subsidiar el servicio, mientras que el bloque de Juntos por el Cambio apunta a otorgar créditos y que el aumento recaiga en los usuarios. Radio Estación Sur habló con Facundo Albini, concejal y presidente de la Comisión de Transporte. No hay ningún municipio que subsidie los taxis, pero también somos los primeros en tener una ciudad con la tasa que tiene la Ciudad de La Plata. Somos la ciudad con más luces LED de la Ciudad de La Plata. Somos la primera ciudad que trabajó en comité de crisis en pandemia. Somos la ciudad de la provincia de Buenos Aires con más bicisendas en la provincia. Entonces, ¿por qué no podemos ser los primeros en subsidiar el taxi? Y así todo, te voy a decir una medida que no tiene una cuestión pecuniaria, que no infiere en cuestiones económicas. Dos cuestiones te voy a hacer mención. Una, no hay control sobre el transporte ilegal. Dos, hay un impuesto que se llama plusvalía. A ningún country de la Ciudad de La Plata se le cobró plusvalía. ¿Vos te imaginás lo linda que sería nuestra ciudad si a todos los countries se le hubiese cobrado plusvalía? ¿Vos te imaginás la cantidad de trabajo que tendrían los taxistas si se hicieran los controles necesarios contra el transporte ilegal? Un servicio que informa más cerca. Advierten por las condiciones de higiene en la escuela secundaria número 75. Luego de que apareciera una víbora en el establecimiento, madres y padres de los estudiantes que concurren advirtieron que la institución no cuenta con las medidas de higiene necesarias. En este sentido, señalaron que también hay presencia de cucarachas y arañas. A su vez, advirtieron que no se permite retirar a los estudiantes en caso de que no haya clases y que en días de mucho calor no se les permite utilizar las heladeras del establecimiento de baño. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.